Muy buenos días, tardes o noches. Somos Ágora Sol Radio. Cuando hubo que salir a las plazas, salimos con la radio. Cuando hay que quedarse en casa, nos quedamos, pero también con la radio. Bienvenidos a Las Cápsulas Víricas, una serie de programas desde el confinamiento. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. En estos tiempos extraños que nos está tocando vivir, hemos creído que la radio es más útil que nunca, así que aquí estamos, con vosotras. Esta es nuestra humilde contribución para pasar el confinamiento lo mejor posible. Algunas de las voces de Ágora Sol Radio y de nuestro entorno, unidas desde un estudio improvisado y, por supuesto, desde nuestras casas, para haceros llegar un poco de música, algunas risas y acompañaros en vuestros días de clausura. Porque en Ágora Sol Radio estamos abiertos por cuarentena. Aquí da comienzo el cuarto episodio de Cápsulas Víricas. Felicidad. Ágora Sol. Ágora Sol. Asambleario. Ágora Sol. Ágora Sol. Perfecto. Ágora Sol. Ágora Sol. Y comenzamos ya nuestro cuarto programa de Cápsulas Víricas con una de las voces que habrían sido novedad en la programación de Ágora Sol Radio estas semanas atrás si no hubiera sido por esta historia del confinamiento. Un nuevo programa que estaba por estrenarse en nuestra parrilla y que aún no lo ha hecho por estas circunstancias que estamos viviendo. Así que ahora sí que sí podemos dar, yo creo ya oficialmente, la bienvenida a los micrófonos de Ágora Sol Radio a Alberto. Alberto, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque como esto se queda grabado, pues bien, estoy, bueno, pues un poco como toda la ciudadanía, ¿no? Metido en casa y disfrutando, entre comillas, de la familia. que también son tiempos de hacerlo, claro que hombre, sí. Hombre, por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿y de qué nos vas a hablar hoy en esta cápsula vírica? Pues mira, son cosas que van surgiendo, ¿no?, a lo largo de estos días, y como por ejemplo esto de las cápsulas víricas, que es una idea maravillosa y nos está entreteniendo bastante. Y bueno, y supongo que estas ideas habrán salido un poco de la casualidad, ¿no? Te juntas, cuatro WhatsApp y te cruzas. Bueno, pues de lo que os voy a hablar es de una iniciativa que hemos hecho en una radio en la que colaboro, en una radio local de un pueblo de Toledo. Y os cuento un poco de cómo surgió esta idea, que me parece que es bastante chula. La historia es que, como recibimos con cierta frecuencia y nos bombardean con memes, fake news y demás, pues yo realmente no hago mucho caso. Pero no sé si te pasa a ti, Juan Carlos, que al final empiezas a hacer filtros y si haces caso a ciertas personas que te envían cosas que merecen la pena, porque hay otras veces que no merece tanto la pena. Entonces, en este caso recibí, a eso de las 10 de la noche aproximadamente, un escrito muy largo de Eva, una compañera, y era un cuento, El Anillo del Rey, concretamente. Joder, les digo, bueno, pues vamos a ver, como es Eva, el filtro no le vamos a poner. Empecé a leer el cuento, me encantó, y entonces empiezan a saltar las bombillas, las luces, y empezar a qué se puede hacer. Y pues nada, hablamos la gente de la radio y dijimos, jolines, ¿por qué no emitimos todos los días un cuento? Locutamos un cuento, le ponemos musiquita, le hacemos guapo y podemos emitirlo todos los días a las 9 de la noche. Y así ayudamos a mucha gente que se centre en ese horario, porque una de las cosas de confinamiento es que como tienes tanto tiempo, pues no te cuadran un poco los horarios y no sabes ni a la hora que estás. Entonces dijimos, pues mira, así ayudamos a los papás y a las mamás a que oigan un cuento y encima entretiene, ¿no? Y nada, y así fue. Llevamos ya 7 cuentos y no solo eso, sino que hemos intentado también pedir la colaboración, y ya de paso aprovecho los micros de Ahora Sol Radio para si alguien quiere colaborar, conoce algún cuento o quiere emitir, o sea, quiere escribir algún cuento, que también nos están escribiendo, pues nosotros, en la medida de las posibilidades que tenemos, que no son muchas, los medios son igual que los de Agora, lo locutamos y lo lanzamos. Por otro lado, también estamos intentando contactar con gente que dibuja bien y que hace ilustraciones, y también las estamos juntando junto con el audio a nuestras páginas a las redes y demás. Entonces, bueno, pues ahí estamos con esta iniciativa. Uh-huh. Y cuéntanos, Alberto, dices que tenéis ya 7 cuentos hechos por ahí. La gente que no estamos en vuestro pueblo ahí en Toledo y que a lo mejor a las 9 nos hemos perdido porque no tenemos ni reloj ni calendario estos días, ¿podemos de alguna manera escuchar esos 7 cuentos en algún sitio ya? Sí. En principio nosotros tenemos, bueno, la plataforma iVoox, que están ahí colgados. Vosotros ponéis Onda Plana Santa Cruz y hay un apartado que se llama Cuentos o en Especiales, y ahí los vamos colgando, y siempre los colgamos como 20 minutillos antes de la emisión en directo. Nosotros emitimos en FM, bueno, también a través de streaming, pero mola que la gente esté esperando un poco a ver cuándo es el cuento y sobre todo un poco engancharse a las 9 de la noche y encender la radio. Luego, mira, también lo que te decía, que nos están escribiendo cuentos, y el otro día me escribió una tía que ya nos ha hecho 3 cuentos, y fue algo que a mí me dejó bastante impactado, porque me dijo, Fede se llama, y me dijo, oye, qué bien que habéis montado esto, porque yo no escribía normalmente, y gracias a esto me he puesto a escribir y me ayuda a pasar el tiempo y además me siento útil. Así es que, fíjate, pues aparte de entretener, servimos como terapia. Pues sí, una ayuda de doble dirección, ¿no? Del que escribe y del que escucha, claro. Bueno, así somos los de la radio, ya sabes, Juan Carlos. Es un servicio público total. Y más en estos tiempos. Y luego otra cosa que te quería contar, que claro, viendo el tema de los cuentos, ya empiezas a indagar, porque hombre, yo igual que la mayoría de nosotros hemos contado cuentos a nuestros hijos, pero yo tampoco no he investigado en el mundo de los cuentos, y dándole vueltas así, jolín, macho, es que un cuento, o por lo menos la estructura inicial de un cuento, es muy parecido hasta Crisis. Tiene una introducción en la que es una incertidumbre, lo que ha pasado, qué va a pasar, nada, esto no... Pero tú te vas metiendo en el cuento, tiene un desarrollo donde pasan muchas cosas, que yo creo que es donde estamos ahora, nos están pasando muchas cosas distintas, uh-huh. Y luego todos los cuentos tienen un final, normalmente o siempre es feliz, pero que y seguro que esta crisis y esta pandemia llegará a un final feliz, y además tiene siempre una moraleja. Y yo creo que en esta crisis que estamos viviendo... hay muchas moralejas que creo que ya estamos empezando a sacar. Uh-huh. Dinos una, Alberto, no nos dejes así, dinos una. Bueno, pues una moraleja es que hay que compartir mucho tiempo con nuestra familia, que aunque al principio parece que la tenemos ahí apartada, no, en principio, en el trabajo, el mundo del estrés tal, ahora llevamos, yo por ejemplo, en mi caso, 13 días en mi casa, uh-huh. Y estás descubriendo cosas que normalmente no descubres. El valor de la familia, el valor de una cerveza con los amigos, por ejemplo. Sí. O sea, muchas, muchas cosas. Totalmente de acuerdo, Alberto, totalmente de acuerdo. Así es que nada, pues bueno. Luego hay otra cosa que últimamente nos estamos preguntando, nos estamos diciendo, jolines. Yo, lo que hablaba de Celes, la chica que nos ayudaba a escribir, dices, pues, ¿para qué sirve? Si yo esto no voy a hacer nada, si ya ves tú, ¿quién va a escuchar un cuento? ¿Quién va a leer un cuento? ¿O quién va a escuchar las palmas que salgo a las 8 de la tarde? Bah, estas son cosas... Y yo creo que pequeños gestos, pequeñas cositas que hacemos nosotros mismos, sirven, siempre sirven. siempre sirven. Entonces, bueno, pues desde aquí a nuestros, ya digo nuestros, porque ya me formo parte de Agora Sol, claro que sí. A nuestros oyentes, pues les animo a que por pequeñas cosas que piensen o que quieran hacer, que las hagan, que seguro que merece la pena. Claro que sí, Alberto. Esos pequeños gestos que yo creo que siempre están ahí y en estos días yo creo que, especialmente, yo creo que son más relevantes que nunca, ¿no? Sí. Estoy completamente convencido. Y nada, pues lo que te contaba sobre los cuentos. Oye, yo aquí me enrollo hasta que tú me digas, ¿eh? Yo soy aquí hombre de palabra. Dale, Alberto, dale. No, pues indagando, y además es una de las recomendaciones que me gustaría hacer, es que, y pues lo que hablábamos de indagando sobre cuentos y demás, resulta que he encontrado unos cuentos que se llaman Cuentos por Teléfono, de Giovanni Roderi, concretamente un italiano, que ahora nos está uniendo mucho con Italia, por circunstancias que bueno, en fin, pues eso, que es un libro de cuentos por teléfono, de este escritor, que es un escritor de cuentos y de fantasía italiano, y se llama Cuentos por Teléfono, y va de que el padre, el señor Bianchi, es un comerciante italiano, y tenía acostumbrada a su hija a que todas las noches, además, curiosamente, a las 9 de la noche, igual que nosotros emitimos, le contaba un cuento a su hija. Entonces, claro, empieza a cambiar de trabajo, tiene un trabajo que es comerciante y no puede estar en su casa. Y entonces escribe, le llama todos los días por teléfono a su hija y le cuenta un cuento. Y estos cuentos son los que nos muestra Gianni Roderi en su libro. Y además, lo bueno es que, lo dice en el prólogo, es que son cuentos muy cortitos, porque claro, la llamada, la conferencia valía mucho dinero, y entonces son cuentos muy cortitos y muy, muy interesantes, la verdad. Muy bien, qué chulo, ¿no? Sí, la verdad es que, hombre, el mundo de los cuentos es la leche. Y además, a mí mi hija, concretamente, siempre me decía: papá, cuéntame un cuento, pero de los tuyos. Y, madre mía, de los míos, yo siempre papero. Y tenías que darle ahí a la imaginación para empezar a contar cuentos que fueran de los nuestros, claro. Y yo creo que esto puede darle muchas pistas a los padres y a las madres para contar estos cuentos que nosotros estamos emitiendo. Hay que ir pillando ideas para cuando nos pidan de los nuestros, sí, ¿no? Sí. Hombre, también te digo, como nosotros tenemos abierto el espacio y para que la gente colabore, y como tenemos ahora mismo, estamos muy sensibles, nos están mandando muchos cuentos psicológicos, ya para un poquito mayores, uh-huh, también. O sea, que te ayudan, porque claro, lógicamente los cuentos es para todos los públicos, pero ahora ya estamos recibiendo, a partir de una publicación que hemos hecho en redes, oye, también mandarnos para los niños, que esto estaba pensado un poquito para los niños, también nos están mandando para los niños. Así que yo aquí, si alguien quiere colaborar y tal, doy nuestro correo y que nos manden cuentos a Tutiplen. Uh-huh. Pues di mi correo si os parece. Claro, sí, dilo. Mira, nuestro correo es ondaplanasantacruz, como suena, ondaplanasantacruz@gmail.com. Ahí nos podéis escribir textos, audios, ilustraciones, lo que queráis. Muy bien. Pues ahí queda eso, Alberto. Y oye, ya que hablamos un poco de todo, decíamos que eres uno de los programas que nos hubiera gustado estrenar estos días en Agora Sol Radio, que no lo hemos podido hacer. Sí. El programa, vamos a desvelárselo a nuestros oyentes, no es un programa de cuentos. Esto es otra historia que se ha montado un poco por estas circunstancias. Es un programa musical. Así que, Alberto, yo creo que ya recomiéndanos ahí, dinos un poquillo de qué va ese programa y recomiéndanos alguna canción ya para despedirte. Sí, mira. Mi programa, porque lo voy a hacer yo solo, o sea que sí, a mí no, nunca me gusta hablar mí mismo, pero en este caso tengo que, pues mira, mi programa, yo llevo mucho tiempo pensando en hacer un programa de música, pero a mí me gusta mucho la música folk, la música de raíces, y conozco bastantes personas sobre el que se mueven en este mundo, aunque aquí es como todo, o sea, al final somos cuatro. Y bueno, pues voy a intentar hacer un programa de este tipo de músicas, donde acerquemos las tradiciones también, un poco que están arraigadas en todas las, incluso en la península ibérica, pero también en todo el mundo. Claro, traeré, intentaré poner música de todos los lugares del mundo e intentar explicar un poco pues en qué consisten cosas que bueno, que vienen desde muy atrás. Y también intentaré invitar a gente que organiza y música en directo, en fin. De momento está ahí, llevo ya más o menos pensados 2-3 programas. Lo que pasa que uno de ellos lo tenía pensado porque iba a ser un festival de bar folk, ahí en Folcarria, y resulta que con esto del coronavirus pues han suspendido prácticamente todos los festivales que se van a acometer en los últimos 3-4 meses, o sea que... Pero bueno, sí. Va un poco por ahí el tema. Y el título del programa, de momento, entre comillas, está ahí cogiendo fuerza, se va a llamar Raíces. Raíces. Sí. Muy bien. Es una primicia en esta sí. Cápsula lírica. ¿Sí? Nos estamos enterando ahora, porque hasta ahora era el programa de Alberto. Sí. Bueno, tampoco es muy oficial, porque yo soy muy cambiante, ¿eh? Pero bueno, en principio Raíces parece que tiene mucha muy buena pinta. Muy bien, por ahí. Pues uh-huh. Danos una cancioncilla para darnos un vale. Último abrazo. Vale, pues mira, jolines, cuando me pedisteis una canción, digo, madre mía, madre mía. Y me vino rápidamente una canción de un grupo, Morgan, que se llama, la canción se llama Another Road, que es de su último disco, ¿eh? Y para mí es una maravilla, y además es que esta canción, en los dos últimos años, la familia la hemos quemado, porque es una canción que la ponemos siempre cuando vamos de viaje, la ponemos a tope, y en la furgo, en el coche o tal, y nos da muy buenas vibraciones y nos hace ir a, bueno, pues a esos lugares donde hemos pasado los dos últimos veranos. Y nada, pues recomiendo total a este grupo. Nina tiene una voz muy particular. Y nada, pues que con esta canción nos lleve a esos lugares que a nosotros nos lleva cuando la escuchamos. Ah, y perdón, que se me olvidaba. Sí. Quería decir también, me ha dicho mi hija, oye, que si hay gente que escucha cuentos y demás, también di que yo veo una... en Netflix... Una uh-huh. serie que se llama Greenhouse Academy, que son para preadolescentes, que también tienen derecho a poder escuchar y no ver y no jugar todo el rato con maquinitas. Así que Greenhouse Academy, ha dicho Berta, uh-huh. que para los gente de entre 12 y 16 años se puede ver. Hostia, pues me la apunto porque mira, estamos acabando nosotros otra y igual nos viene bien. Greenhouse Academy. Ahí queda. Pues Alberto, nos quedamos escuchando a Morgan. Muy bien, muchas gracias. Saludos a los oyentes. Un abrazo. Resistencia. Chao. Chao. another road. Ágora Sol Radio, abierta por cuarentena. Y seguimos en estas cápsulas víricas de Ágora Sol Radio y ahora nos va a acompañar a continuación una de nuestras hermanas de Barrio Canino, del programa Sangre Fucsia. ¿Qué tal, Diane? ¿Estás por ahí? ¿Cómo estás? Pues bien, bastante tranquila. Una de las pocas personas de Ágora Sol Radio que no está en Madrid. No, yo estoy en un pueblo cerca de Zaragoza. Yo creo que la vida va un poco diferente por aquí, porque en Aragón tenemos muchos menos contagios y la vida de pueblo también va de otra manera. De hecho, yo estoy saliendo todas las mañanas. Es que así oyen. Que la cuarentena, vaya, vaya. Cuarentena rural, bueno, bueno. Oye, y lo que hay también en Aragón son buenas radios libres, ¿eh? Sí, hombre, hay muy buena conexión, las de Radio Topo, por supuesto, Radio La Granja, sí, con esas tengo bastante contacto, sí. Ay, claro, cómo no. Bueno, pues Diane Sangre Fucsia, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues yo pensaba traeros propuestas radiofónicas, o sea, un poco de cápsulas víricas dentro de las cápsulas víricas, como si esto fuera una matriosca de radio. Me encanta. Esa propuesta yo creo que a muchos de los oyentes que estén escuchando esto seguramente les interesen esas otras recomendaciones, porque al fin y al cabo esto que están escuchando aquí va a durar una hora, no más. Claro que sí, aparte de escuchar la radio habitual, que sigue funcionando, no tenemos que tirar de estas radios aficionadas como si esto fuera el apocalipsis total. La radio sigue funcionando y luego han salido muchas buenas propuestas. De hecho, la primera que estábamos hablando justo además en el grupo de WhatsApp de organización de esto de cápsulas víricas es que Radio Bronca, ¿no?, de Barcelona vuelve a emisiones, ¿no? Y también se llevaban como casi 1000 días sin emitir, que además Radio Bronca les debemos la vida porque nos ayudaron a emitir en directo desde el Ladyfest en Barcelona. Ahora me acordaré de la fecha, igual 2016, una cosa así. Sí. Pues fíjate, casi 1000 días, o sea que yo creo que es un muy buen momento para volver a emitir, ¿no? Sí, además, bueno, que emiten en directo de 4 a 5, que yo creo que es una hora así un poco muerta, como que estás ahí medio merienda, medio siesta, medio sí, estás teletrabajando, volviendo al teletrabajo, así que yo creo que es buen momento para pinchar. Yo creo que sí. Sí, y luego, claro, de lo que hablábamos al principio, Radio Topo de Zaragoza, pues también han empezado a emitir una especie también de cápsulas víricas. Emitieron la primera el miércoles 18, el miércoles pasado, y tuvieron, pues, bueno, intervino una persona de la Coordinadora de Zaragoza para personas sin hogar, que esto es un tema bastante importante cuando estamos hablando de cuarentena, si tienes que quedarte en tu casa pero no tienes casa, ¿dónde vas? Y desde la cárcel de Araurín, y luego pues un poco microabierto, ¿no? Que además ellas piden a través del email microabiertoradiotopo@gmail.com que la gente les mande sus, pues, sus audios de cómo están llevando la cuarentena. Muy interesante, ¿no? La propuesta de esta gente. Claro. Yo creo que tienes por ahí el anuncio que hacían de estas cápsulas víricas estilo Radio Topo, que la verdad es que es bastante gracioso. Vamos a escucharlo. Venga. Uy, qué bien el fin del mundo. Vamos a verlo. Al lado de esa palmera se está bien. Uy, qué bien el fin del mundo. No viene el fin del mundo, pero mejor quédate en casa. Es un consejo de Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Uy, qué bien el fin del mundo. Vamos a verlo. Al lado de esa palmera se está bien. El fin del mundo, Diane. Yo la verdad me esperaba otro fin del mundo, Juan Carlos. Sí, ¿no? Sinceramente. Como más bucólico, ¿no? Lo habíamos imaginado mejor. Sí, lo imaginábamos un poco más ciencia ficción, y yo sinceramente ya había puesto todas mis apuestas en que nos llevaba antes el cambio climático que en un virus, pero bueno. Ya, el cambio climático no es nadie. ¿Quién se acuerda ahora de eso? Bueno, pues cuando salgamos. Sigue ahí, ¿eh? La verdad es que sigue ahí. Sí, sí. Pues mira, otra de las que te traigo va un poco por esa línea, que son unas compañeras también aquí de Zaragoza, que se llaman La Dársena, que es un estudio de comunicación responsable y honesta, y además trabajan muchísimo el tema ecologista, llevan muchos proyectos de decrecimiento en el entorno rural, y la verdad es que se han montado una cosa que es el diario de cuarentena sonora y colectiva, en el que yo ya he mandado mi audio, las podéis encontrar por redes como La Dársena Estudio, lo están subiendo al iVoox, y la verdad es que es un programa, pues bueno, plural y coral de los audios que le está mandando la gente, pues bastante diversos. Hay muchas voces también infantiles, que eso también es importante recoger, a ver qué tal están pasando los peques esta cuarentena. Uh-huh. Bueno, ¿escuchamos un poquito? Venga. Vamos. Y así termina hoy nuestro diario de cuarentena sonora y colectiva, donde queremos documentar colectivamente los sonidos de una sociedad que necesita comprender que somos ecosistema y estamos en conexión permanente con el clima y las demás personas. Comunicación humana para la historia y contra la histeria. ¡Qué bonito! Para poner las redes sociales. ¡Vamos a morir! No, Manuel, eso no se dice, cariño. El niño este, Diane, el tal Manuel, se ha hecho súper viral, ¿eh? ¡Vamos a morir! La madre que lo parió. Sí, la verdad es que siempre terminan estas cápsulas con alguna salida de madre, por así decirlo, de estos audios. No, pero además muy bien enfocado, ¿no? Porque dice, son voces para la historia y contra la histeria. Sí, sí, sí, sí, total. Un poco de quedarnos en casa igual. Bueno, pues muchas compañeras también en estas cápsulas viristas también están hablando de esto, ¿no? Que igual necesitábamos parar un ratito y pensar un poco qué estamos haciendo en vez de ir un poco corre, pues eso, levantándonos, yéndonos al trabajo, volviendo y un poco contrarreloj, ¿no? Así es, y a ver cómo reanudamos luego la marcha, ¿eh? Que seguramente seamos distintas personas, o por lo menos con distinta visión. Sí, sí, sí, sí. Yo para reanudar la marcha estoy teniendo una oráculo para qué va a pasar en el futuro, y esto que estábamos hablando también de esto de que nos imaginábamos, yo por lo menos me imaginaba un futuro, una distopía, un poco más ciencia ficción y no estar de andar por casa, literalmente. Y me estoy escuchando La anciana del futuro, que lo sube Andrea Galaxina, que es amor puro y amiga feminista de la distribuidora de fanzines Bombas para desayunar, que se ha inventado este podcast, que es maravilla, que en realidad es como que sucede en el año 2060, estos 15 días, que bueno, ahora acaban de anunciar también que ya estos 15 días se van a convertir en otros 15, bueno, pues esta anciana del futuro ha pasado 40 años de confinamiento y entonces pues nos da consejos sobre cómo pasar esta cuarentena, ¿no? Y entonces la gente le manda preguntas como si fuera un oráculo, ¿no? Para ver qué pasa en el 2060, o bien qué podemos hacer en estos días de cuarentena, o eso, ¿no? Pues una de ellas, por ejemplo, es cómo ha evolucionado la moda de chándal de andar por casa, cómo se alimenta la gente en el 2060, cómo evolucionan los afectos, ¿no? Y está muy gracioso también, a mí me hace muchísima gracia porque las preguntas que le mandan en escrito, ella las pone en audio con la inteligencia artificial esta de Google, ¿no? Cuando le pones traductora de voz, ¿no? Ya. Y entonces esto ya queda bastante distópico. Bueno, si nos lleva 40 años de confinamiento de ventaja, habrá que hacer caso a la anciana del futuro, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. A ver, como pínchamelo, por favor, que la conozca todo el mundo. Vamos a escucharla. Año 2020. Una pandemia asola el planeta. La población debe permanecer en cuarentena, pero lo que se presumía como 15 días de encierro en casa se ha convertido en un encierro de 40 años. Solo una voz resiste para contárnoslo, la anciana del futuro. Hola a todos y a todas. Aquí, la anciana del futuro, para comunicarse con todos desde el futuro. Como sabéis, hace 40 años, una pandemia global nos confinó en nuestras casas. En principio, los políticos nos prometieron que este aislamiento solamente iba a ser por unos días. Sin embargo, han pasado ya 40 años. En 2020 yo era una pipiolita, una joven cargada de sueños y de esperanzas. Y hoy soy una venerable anciana que viene a hablaros desde el futuro para responder a todas las dudas y preguntas que hayáis podido tener o que tengáis en estos días tan complicados. 40 años después, Diane, madre mía. Yo espero que para el veranito estemos ya afuera, por favor. Me están entrando unas ganas locas de escuchar a la anciana del futuro. Me he quedado con la duda de qué será lo que le pregunten y qué respuestas va a dar. Me lo voy a apuntar yo aquí, para mi cuarentena especial. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Además, la anciana del futuro a veces responde con un poco de mala leche. Yo creo que es lo suyo. Se deja medio ver, en el audio, digo, verás lo que va a soltar esta señora. Ahí están estas recomendaciones que nos trae Diane, ese fin del mundo particular de Radio Topo, el diario de cuarentena sonora y colectiva de la Dársena, la anciana del futuro y ese recordatorio también de la reanudación de las emisiones de Radio Bronca en Barcelona, sí. Y también, bueno, en su emisión online, que también vuelven. Eso es, eso es. Diane, solo nos queda ya una canción para poner broche de oro a todas estas recomendaciones y a esta pila de radio que nos has traído. Pues he elegido una cosa que yo creo que era un poco obvia, pero bueno. Rage Against the Machine, Guerrilla Radio, porque de verdad yo me imaginaba un poco el fin del mundo con nuestra radio aficionada mandándonos estos audios de onda corta y sabiendo a ver dónde estábamos, y este mensaje así un poco de alguien me escucha, alguien me escucha. Pues así que ahí va. Yo te agradezco mucho esta canción y mis vecinos también, porque esta va a sonar especialmente alto aquí en el estudio casero de Cápsulas Víricas. Bien. Diane, un abrazal. Un abrazo, venga. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Agora Sol Radio, abierto por cuarentena. Y para cerrar nuestra cápsula vírica de hoy, tenemos al otro lado del teléfono también a Andrea, del programa Conexión de Tejidos. Andrea, ¿qué tal? Buenas. Hola, buenas tardes. Pues nada, pues aquí estamos. ¿Cómo estáis vosotros? Bueno, pues aquí, mira, de momento haciendo radio en casa, que es una forma también de pasar la cuarentena, y hablando así con todas vosotras, que también da bastante alegría. Sí, la verdad es que es una manera también de hacer otra cosa y sobre todo pensar dejar de pensar por un momento en todo lo que está pasando, que yo creo que nos viene muy bien a todas. Sí, así es. Mira, me escribía yo así para darte pie, ¿no? Decía, conexión de tejidos, el programa que trata sobre las relaciones, porque eso de saber cómo conectarnos nuestros tejidos es importante para entendernos y para vivir tranquilos con nosotras mismas, y más aún en estos días extraños que vivimos. Parece un poco premonitorio, ¿no? Así yo es. Ahora lo pienso y creo que es así, ¿no? Yo al final, bueno, ya estuve en una cápsula anterior y vuelvo para reivindicar el no estar activo estos días. Parece que en esta cuarentena que tenemos, que estar encerrados todo el día en casa, se nos impone como un ritmo de actividades que hay que cumplir, como si no pudiéramos abandonar el ritmo de vida que nos impone el capitalismo y que si no lo hacemos pues nos sentimos mal, ¿no? Tenemos que seguir en ese ritmo. En la pasada ocasión hablaba de la importancia de la colectividad y de cómo esta época había llevado a muchos a crear festivales de música, clases de ejercicio, cuentacuentos online, porque me parece que había que resaltar que hay gente que haciendo cosas para los demás. Y es cierto que hay personas que estas situaciones a lo que les lleva es a activarse y a desarrollar su creatividad, y es precioso, sobre todo porque estar entretenidas es muy bueno psicológicamente, como decíamos. Pero no todas somos así, igual que fuera de este encierro, tampoco todas tenemos el mismo nivel de energía todos los días. En esta ocasión se puede tener ganas de no hacer nada. Y sabes una cosa, que no pasa nada. Hay que respetarse los momentos en los que estamos contentos y nos apetece cantar, bailar y hacer deporte, pero también los momentos en los que nuestro cuerpo nos pide parar. Llevamos días encerrados y, bueno, por lo que parece y nos han contado hoy, nos quedan unos cuantos por delante. Y yo te invito a que respetes lo que te pide tu cuerpo. Descansa, desconecta de la manera que a ti te venga bien. El otro día una amiga me decía que parece que la gente se les ha acelerado el ritmo de hacer cosas. Pero ella decía que lo que tenía ganas era de pararse, de rebajar el ritmo. Me dijo que lo que le apetecía era hibernar. Y yo le contesté, pues hazlo. En un artículo del Salto, titulado Apuntes para el mundo post-coronavirus, que os recomiendo leer, de Jorge Armesto, reflexiona sobre el coronavirus y sobre su aspecto positivo. Os voy a leer una parte que me ha parecido súper interesante sobre la que reflexionar. Dice, si hay un aspecto positivo en la pandemia que padecemos, es que se ha efectuado una quiebra en el imaginario de la sociedad capitalista. Se ha rasgado el telón y podemos ver por primera vez en nuestra existencia que hay algo tras la escena. Lo que volvía al sistema del capitalismo neoliberal invencible era la incapacidad de imaginar un otro posible. Su carácter totalizador, su integración en todos los ámbitos de la existencia, hacía impensable que siquiera pudiésemos oponerle una utopía ni aún formulada en términos vagos. Dice Armesto que la pandemia ataca a las lógicas subyacentes al mercado, al individualismo, a la competitividad, a la aceleración como síntoma patológico de nuestra sociedad, y en su lugar introduce una cuña temporal en la que todo transcurre más despacio, en las que las relaciones personales y de cuidado se perciben con su auténtico sentido y las que se quedan al descubierto como insignificantes y despreciables son nuestros comportamientos de ayer como consumidores compulsivos. Quizá, apunta, el coronavirus inicie un tiempo nuevo en el que las relaciones humanas estén en el centro, en el que se deban articular medidas colaborativas y un amplísimo espacio de lo común, de lo que es de todos, de lo público. Esto me ha hecho pensar que realmente estemos en un periodo duro por el que estamos pasando, sino que yo creo que va a cambiar lo establecido, o eso es lo que espero. Y sobre todo en lo que tiene que ver con las relaciones y el cuidado, algo que, como decías, Juan Carlos, en Conexión de Tejidos, hemos estado hablando desde el principio. He leído en un texto de Ira Biok que un estudiante una vez le preguntó a la antropóloga Margaret Mead qué era lo que ella veía como primer signo de civilización. El estudiante pensó que le diría algo, pues algo que haya mejorado el desarrollo de las civilizaciones. Pero ella dijo que para ella el primer signo de civilización en una cultura antigua era un fémur que se había roto y luego sanado. Mead explicó que en el reino animal, si te rompes una pierna, te mueres. No puedes huir del peligro, ir al río a tomar algo o buscar comida. Eres carne de las bestias que merodean. Ningún animal sobrevive a una pierna rota el tiempo suficiente para que el hueso sane. Un fémur roto que se ha curado es evidencia de que alguien se ha tomado el tiempo para quedarse con el que se cayó, ha vendado la herida, le ha llevado a un lugar seguro y le ha ayudado a recuperarse. Mead dijo que ayudar a alguien más en las dificultades es el punto donde comienza la civilización. Y creo que esa es otra enseñanza que nos deja esta pandemia, la importancia de los cuidados y cómo en esta situación necesitamos más que nunca al otro. Por otro lado, cambiando un poco de tema, ¿no? Quería hablar también de cómo nos relacionamos con las sensaciones, ¿no? Que es un poco lo que intentamos hacer en Conexión de Tejidos, con las sensaciones que estamos viviendo estos días. Todos intentamos entretenernos y hacer cosas, como decíamos, pues mira, los que hacemos radio intentamos hacer radio, ¿no? Y cada uno con sus hobbies, ¿no? Pero hay veces que hay que intentar entender el proceso que por el que pasamos todos para poder respetar nuestras sensaciones. Pilar Jericó explica en El País que en esta crisis del coronavirus todos pasamos por varias fases. La llamada, que es que hay un nuevo virus en China y que te rompe un poco con lo que tú habías pensado o esperado. La segunda es la negación de esto no va a ocurrir aquí. Es difícil de asimilar y pensamos que nunca nos va a afectar a nosotros. Y durante esa fase, en este periodo de negación, aparece la rabia porque nos han tomado medidas antes. Y ese enfado hay que pasarlo, tengamos razón o no. La tercera fase es el miedo, que nos va a pasar, y es la emoción más paralizante que existe. Hay un miedo sano que nos lleva a la prudencia y a tomar medidas, como el quedarse en casa, y otro que es el miedo tóxico que nos lleva a la histeria, que es el que hay que evitar. La cuarta fase es la aceptación y la travesía por el desierto, que creo que ahora mismo estamos muchos en esa, que es estar triste, sentirte vulnerable, tristeza en estado puro, vamos. Y hay que afrontarlo o intentarlo afrontar con la máxima positividad. Pero dice Jericó que hay que pasar por esa fase de tristeza y de ser consciente de lo que está pasando para poder atravesarla con esa positividad. Luego hay otra quinta, que es nuevos hábitos y confianza en nosotros mismos, cuando ya normalizamos la realidad y tenemos más serenidad. Y la sexta, que es la que todos esperamos que llegue pronto, que es cuando el coronavirus ha pasado, has aprendido algo y eres más fuerte. En el artículo lo que dice es que estas fases no son lineales, pero sí progresivas, que podemos estar en el desierto, como decíamos, tristes, y regresar por un momento a sentir rabia o miedo. El miedo es lo que decíamos, no nos tenemos que dejar llevar por la histeria. Y creo que en esos momentos es muy importante la salud mental, que en esta sociedad tenemos tan olvidada, y que tratamos en el programa 15 de Conexión de Tejidos, La locura se siente orgullosa, que os recomiendo volver a escuchar en estos tiempos que tenemos de reposo para reflexionar sobre ello. Como siempre hacemos en Conexión de Tejidos, os animamos a cuidaros y respetaros mucho. Habrá días malos en los que sientas mucha tristeza, pero también días muy buenos en los que disfrutes con tu familia o contigo misma de las pequeñas cosas. Pero recuerda que siempre hay psicólogas que pueden ayudarte. Me consta que en estos momentos están pasando consulta vía telefónica y que puedes acudir a ellos si sola no puedes con esta situación. Bueno, y voy a despedirme con una canción, Juan Carlos, Everyday Life, de Coldplay, que creo que hace un ejercicio de ponerse en el lugar del otro y ofrecerle su ayuda, que creo que en estos momentos tenemos que hacer todos. Y bueno, yo desde estas cápsulas dar las gracias a todo el colectivo de Agora Sol Radio, que creo que nos estamos implicando en este proyecto y que creo que nos está sirviendo a todos y espero que a los que nos escuchan también. Pues sí, mientras nos quedamos escuchando esta canción, vamos a ver si vamos a pensar también en llegar a esa última fase que decías, ¿no? La de superación. Sí. Y por qué no, que también lo hablábamos estos días, la de celebración de todo lo que vamos a conseguir en algún momento dejar atrás. Pues vamos a escuchar escuchamos esa canción, Andrea. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Nos vemos. Ánimo. Chao. Nos vemos. Chao. Thank you. my brother, not my enemy. Cause everyone hurts, everyone cries, everyone sees the color in each other's eyes, everyone loves, everybody gets their hearts ripped out. Got to keep dancing with. Hasta aquí ha llegado el cuarto episodio de Cápsulas Víricas en Ágora Sol Radio, emitiendo desde el estudio de guerrilla de Barrio Canino y haciendo lo que se puede desde el confinamiento. Hoy, por las circunstancias que estamos viviendo, me toca a mí poner voz a esta despedida, pero sabed que detrás de estas cápsulas está el trabajo de muchas compañeras de Ágora Sol Radio. Gracias especialmente a Alberto, a Diane, a Elisa y a Andrea por sus intervenciones en este programa de hoy. Gracias a vosotros por estar ahí y sobre todo gracias por no salir a la calle. Recuerda que tienes todos los programas de Cápsulas Víricas en agorasolradio.org. Y si te trillas todos los episodios, tienes muchísimos otros programas. Si te apetece que te acompañemos un poco más durante este confinamiento. Nada más por hoy. Volvemos en un par de días con otra hora de Cápsulas Víricas. Gracias por la escucha y mucho ánimo. Yeah.